Radio 3. Thank you. Radio 3.

Nuevos hábitos de baile. DJ Session. En Radio 3. esto de la última noche que pasé contigo. DJ Sesión en Radio 3. Don't stop. pues hasta aquí ha llegado esta edición de Aún no me he repuesto de la última noche que pasé contigo, dedicada en exclusiva a los sonidos del techno que desde Francia, desde el sur de Francia, muy cerca de aquí, están facturando ya desde hace tiempo los miembros del sello Good Life. Casi todos ellos amigos, pues muchos desde la infancia, que han continuado a lo largo de los años, además de teniendo esta relación de amistad, uniendo ideas y uniendo trabajos, en este caso en beneficio de la música electrónica. Hemos escuchado las sesiones de